Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes va a ser el día en el que nos vamos a centrar en el repaso a la competición futbolera del fin de semana, porque ayer, como saben, tuvimos toda nuestra programación centrada en la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes. Por lo tanto, hoy toca el repaso del resto de temas, de noticias que nos dejó el fin de semana y que no fueron pocas. En lo que se refiere al fútbol, el Ubrique Unión Deportiva no pasó del empate a cero en su desplazamiento a Los Barrios para enfrentarse al conjunto de los Cortijillos. Ya saben, como avisábamos la pasada semana, un campo muy complicado donde el equipo local se emplea a tope, juega al límite y donde la afición presiona mucho. Pero precisamente esto no fue lo peor que se encontraron los ubriqueños, ya que como se había dado la semana en lo meteorológico y como se presentó también el domingo tras las intensas lluvias del sábado, el terreno de juego del Antonio Gavira de Los Barrios no presentó, la verdad, que es su mejor imagen. Un campo en el que era muy difícil la práctica del fútbol, a lo que hubo que añadir las fuertes rachas de viento que sacudieron pues la comarca de el campo de Gibraltar durante toda la jornada del sábado y del domingo, día en el que se disputó el partido. Con lo cual, el Ubrique Unión Deportiva no estuvo cómodo en ningún momento en este partido, tampoco lo tuvo su rival, porque siendo pues el equipo local más conocedor de la situación, tampoco perdón, es que intentara pues poner en práctica un juego de toque, sino se basó pues en la idea de que en esa situación pues hay que pegar pelotazos para poder jugar, y eso fue lo que hizo los Cortijillos y lo que en parte también terminó haciendo el Ubrique Unión Deportiva, que sobre todo en la segunda mitad ya sí buscó, digamos, un fútbol más directo ante la imposibilidad, como decimos, de tocar, de dar más de tres pases seguidos durante el primer periodo. Un primer periodo en el que hubo pocas ocasiones por parte de ambos equipos, quizás el Ubrique tuvo alguna más, pero en este caso el marcador no se movería. En la segunda mitad también el Ubrique Unión Deportiva quizás tuvo un punto más de dominio que su equipo rival, que el conjunto de los Cortijillos, pero en ningún momento lo hizo valer. Fueron acercamientos más que jugadas claras de peligro lo que tuvieron el Ubrique Unión Deportiva y que finalmente no sirvió para traerse los tres puntos. Pero visto lo visto, como se desarrolló la jornada, es un empate que finalmente no parece tan malo, porque el resto, o no todos, sino gran parte de los rivales del Ubrique Unión Deportiva, llámese Tarifa, llámese La Salle o llámese Algeciras B, también empataron en esta jornada, lo que quiere decir que en la situación ahora mismo es casi idéntica a la de la jornada anterior, pero ya con un partido menos y una situación en la que todavía domina el Ubrique Unión Deportiva en lo más alto de la tabla clasificatoria, a la espera de que se le den los tres puntos que se le tienen que dar por la incomparecencia del Federico Mayo, que aún no se refleja en la clasificación oficial de la Federación Gaditana de Fútbol. Eso por un lado, como decimos, situación, salvo el Alcalá del Valle, que ganó con contundencia en Prado de Rey 0-4 y que ahora se mete también en la pelea, y el San Bernardo, que derrotó en este caso al conjunto del Puerto Real y que también se acerca a esa parte alta, pero sigue manteniendo 7 puntos el Ubrique Unión Deportiva con respecto al quinto clasificado, es decir, ese colchón de puntos que tiene ahora el conjunto ubriqueño con respecto a sus a los equipos que están fuera de la zona de ascenso. Ahora el que lo marca es el Algeciras B, un rival al que se tiene que medir en esta segunda vuelta todavía. El resto de la jornada, pues en este caso el Ubrique Unión Deportiva Juvenil adelantó su partido a la jornada del sábado y finalmente Tras la disputa de la primera parte, el encuentro que le enfrentaba al Guadalcacín en la pedanía jerezana fue suspendido a causa de la lluvia y del mal estado del terreno de juego. Un auténtico aguacero que impidió el desarrollo normal del juego, por lo que se optó por la suspensión del mismo cuando el equipo local ganaba por 1-0 al Ubrique Unión Deportiva. Un Guadalcacín que se mostró algo superior al conjunto ubriqueño, pero la circunstancia en la que se desarrolló el partido y en la que estaba el campo, pues prácticamente igualaron la fuerza de los dos equipos. La racha que sobre todo hay que destacar es la del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Si la primera parte de la temporada, la primera vuelta y la mayor parte de la segunda ha sido un quinario para el conjunto de Ángel Román, parece que ahora está en un momento dulce porque conseguía en la Barca de la Florida la tercera victoria consecutiva del conjunto ubriqueño, y la primera fuera de casa. Pues y nos comentan que la única diferencia con otros partidos anteriores que se han perdido es que parece ser que ahora la suerte está de favor de los locales y que eso lo ponemos nosotros de nuestra cosecha. Sin duda, el ir acumulando victorias y viendo que por fin salen las cosas también le da un plus de confianza al equipo para afrontar diversas situaciones que se dan en un partido y que antes pues no dominaban. El Ubrique Unión Deportiva Infantil pues volvió a ganar. En este caso lo hizo en casa ante el Puerto Serrano y vaya, le costó sacar o en este caso abrir la lata, porque en la primera parte, si no llegó a tener una docena de ocasiones claras para haber haberse adelantado en el marcador, no tuvo ninguna. Es que hasta falló una pena máxima el conjunto ubriqueño. El Alevín perdía por 4-2 ante el Bornense Atlético y el Infantil en este caso se la devolvía al equipo Benjamín del Bornense Atlético y le ganaba por 1-7. Por último, el pre-Benjamín era el equipo que goleaba más este fin de semana y endosaba un 9-1 al Gédula Balompié. Eso es lo que hicieron los equipos ubriqueños en las competiciones federadas este pasado fin de semana. Destacar que la mayoría de ellos van a volver a jugar este fin de semana. Los que tenían jornada programada, obviamente, jugarán su jornada correspondiente, y los que no, recuperarán el partido que tienen aplazado de hace un par de fines de semana, esa jornada que se aplazó en todas las categorías en la provincia de Cádiz, pues algunas categorías la van a recuperar este fin de semana. Y las que no lo hagan, como es el caso, por ejemplo, del equipo del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, pues o Alevín, en este caso, recuperarán ese partido, o bueno, o incluso otros equipos. Decimos que recuperarán ese partido el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, el miércoles 28. Como insistimos, es el caso, por ejemplo, del Ubrique Unión Deportiva Alevín y Benjamín. Pues de estas cosas vamos a hablar nosotros en la tarde de hoy. También comentar, por cierto, que el Club de Senderismo Los Tres Caminos ha aplazado la celebración de la sexta ruta solidaria La Petaquina, una prueba que se iba a celebrar este próximo sábado y que por por cuestiones de seguridad y según recibe un comunicado ante las persistentes lluvias, se ha acordado aplazarla hasta el día 12 de mayo. Por lo tanto, y ya saben, aquellos que hayan abonado el importe y quieran recuperar su inscripción, pues lo puede hacer comunicándose con los miembros del Club de Senderismo Los Tres Caminos, o pueden dejar, digamos, esa inscripción en forma de depósito si van a participar el 12 de mayo, en la nueva fecha. También en baloncesto hubo victoria este fin de semana del Cabu Mini Femenino. Una victoria que lo consolida en esa quinta posición y que le deja bien posicionado para pelear por intentar meterse en los playoffs en las jornadas venideras. Por ejemplo, en la siguiente, en la que aparte de enfrentarse al tercer clasificado, el cuarto, en este caso, se mide al segundo. Por lo tanto, si se dan los resultados adecuados, ahora mismo está a una distancia de dos victorias, el conjunto ubriqueño puede dejar tanto al tercero como al cuarto a tan solo una victoria y a falta pues de incluso duelos directos. Por su parte, el Cabo Infantil de primer año cayó

5 y 49 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de ese repaso de la jornada de fútbol, de lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva este pasado sábado en Los Barrios, en el campo impracticable del Antonio Gavira de Los Barrios. Como decimos, un partido que obviamente estuvo condicionado por el mal estado del terreno de juego y además por las fuertes rachas de viento, ¿no?, que impidieron en muchos momentos pues el desarrollo normal del partido. En la primera parte, y con el viento en contra, el Ubrique Unión Deportiva no se sintió en ningún momento cómodo y no fue capaz de enlazar ninguna jugada con más de 3-4 pases seguidos. El campo y la situación invitaba a intentar jugar a base de balones largos y jugársela lo menos posible. Eso sí, la defensa ubriqueña estuvo muy atenta y muy sólida durante esta primera mitad. El conjunto de los Cortijillos tuvo una ocasión en esta primera parte, una falta lateral que sería rechazada por Alberto y despejada in extremis por Carlos Gil, también muy atento a la jugada. Por parte del Ubrique Unión Deportiva, pues como ocasiones más destacada en esta primera mitad está una falta directa de Paco, otra, en este caso, un balón que colgaba Paco en el área, también de falta, que cogía Álvaro, que conseguía superar al portero dentro del área, pero que se resbalaba en el peor momento y se perdía esta ocasión. El conjunto ubriqueño, ya decimos, que da mucha importancia, como todos sabemos, a su centro del campo, que prácticamente estuvo inédito porque era imposible jugar en ese terreno de juego o hilvanar alguna jugada desde esta parte. En la segunda mitad se optó ya, dadas estas circunstancias, por poner en práctica un fútbol más directo e intentar buscar la segunda jugada. Y ahora, pues con el viento a favor. Alguna jugada interesante, por ejemplo, un centro de Lolo que remató Fran y rechazó el portero y ese rechace le cayó a Paco, que en buena posición tiró, pero también sacaba o rechazaba un defensa. A partir del minuto 65, el Ubrique Unión Deportiva, que poco a poco se fue cogiendo la rienda del partido, se adueñó del centro del campo y ahí se acabó, digamos, toda la actividad ofensiva del conjunto de los Cortijillos. Pero ya a esa altura también hay que destacar que el campo estaba muy pesado y el Ubrique, a pesar de incluso adelantar sus líneas, ya no sería capaz de intentar desequilibrar el marcador y traerse los 3 puntos de los barrios del campo de los Cortijillos. El equipo que, bueno, un empate a cero contra un equipo como es el Cortijillo, ya avisábamos la pasada semana, un equipo muy correoso, muy difícil ganar en ese terreno de juego. Un empate que podía saber a poco al final, viendo los resultados que se han dado en el resto de la jornada, los equipos de la zona alta, pues no es ni malo ese punto, porque prácticamente deja la situación igual que la jornada anterior, y eso sí, con una jornada menos. Pero vamos a conocer algo más de lo que ocurrió el domingo en ese Antonio Gavira de los Barrios entre los Cortijillos y el Ubrique Unión Deportiva, con uno de los jugadores del Ubrique que estuvo allí presente, con Antonio Domínguez, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Nuevo empate fuera de casa y, como decimos nosotros, que no cambia mucho la situación en la tabla por los resultados que se han dado y que, la verdad, que vino el empate tras un partido en el que poco se pudo jugar, por lo que tenemos entendido, ¿no? Pues respecto a la clasificación, se mantiene todo igual, ya que los perseguidores nuestros no lograron más que el empate, exceptuando al Alcalá, que sí consiguió la victoria, y por esos motivos se mantiene casi igual. Uh-huh. Seguimos primero a 2 puntos del Tarifa. Y bueno, y el partido nuestro, pues la verdad, estuvo muy condicionado por el terreno de juego. porque al ser de césped natural y aparte con poco césped y la lluvia que había caído era un barrizal, ¿vale? Uh-huh. Bueno, tampoco se esperaba, digamos, algo muy diferente teniendo en cuenta al rival y el campo que visitaba, ¿no? Y lo fuerte que se hace este Cortijillo en su casa. Si a eso le añadimos ya las condiciones, como bien dice, el estado del terreno de juego y el viento, que también me han dicho que tuvo su influencia en el partido, pues ¿qué más se puede sacar de aquí, ¿no? Sí, hombre, como se suele decir, el terreno, el mal estado del terreno y el viento y la lluvia es para los dos equipos, pero sí que es verdad que ahí salimos nosotros perjudicados porque tenemos mejores jugadores que ellos y mejor equipo. Y entonces, pues la verdad que ellos ahí se ven beneficiados. Se planteó un partido muy muy luchado, digamos, en el tema físico, con poco juego. Y a ellos estuvieron más beneficiados que nosotros. De esta manera, que nos dejó la primera parte. ¿Muchas ocasiones? ¿Algún dominador claro? Pues no, dominador claro no. Sí que es verdad que ellos tuvieron más acercamiento que nosotros. Consiguieron disparar a nuestra portería un par de veces y nosotros es que ni tiramos a puerta. Ya sea porque no estábamos acostumbrados, porque nos costó entrar en el partido, pero sí que este tipo de partido es un partido donde brilla la defensa, porque en ataque digamos que se hace lo que se puede, por el estado del terreno de juego y el viento, la lluvia, etcétera. Así que la primera parte fue, si me decanto por alguno, fue para ella. En situaciones como esta está claro que casi lo único viable, ¿no?, es defenderse y estar atento, porque, como tú comentas, es una situación en la que se hace difícil dar tres pases seguidos, pues condiciona mucho el juego de uno y otro equipo. ¿Y así cómo se planteó el segundo periodo? ¿Cambió el partido en algo? El segundo tiempo parece que la puesta en escena de nosotros fue algo mejor y el segundo tiempo estuvimos casi siempre en campo de ellos. Era difícil, era aún más difícil que el principio porque el campo estaba hasta más, se costaba más que la pelota robara, porque se levantó el barro de las pisadas, etcétera, pero sí que es verdad que la segunda parte tuvimos nuestras ocasiones claras. Una de Fran muy clara de cabeza, otra de Paco que no sé cómo no acabó el gol. Y bueno, tuvimos oportunidades de adelantarnos en el marcador. Incluso, digamos que se vinisteis arriba en los últimos 15 minutos, ¿no? Adelantasteis las líneas en busca del gol, pero yo entiendo que también ya con el campo muy pesado y sobre todo, otra cuestión, ¿crees que el equipo notó en algo, digamos, el haber estado dos semanas sin competir? Yo creo que no, la verdad, porque son partidos que están tan condicionados por el estado del terreno y por las condiciones climatológicas que no puedes percibir tú si tu equipo le falta ritmo de competición o no le falta, ¿sabes? Uh-huh. Yo desde luego no le achaco al empate a eso. Le achaco más a lo que hemos hablado, el estado del terreno de juego y la lluvia y eso. Está claro, pero lo que decíamos, a lo mejor en los últimos minutos sí se os hizo algo pesado en ese aspecto, ¿o no? Confirmas que no, ¿no? En lo físico, no, porque porque nosotros, el equipo que acabó atacando fuimos nosotros. Y el equipo que en la segunda parte dispuso de las ocasiones más claras y dispuso del balón fuimos nosotros. Así que no le puedo sacar a ritmo de competición. Partido feo para los espectadores de mucha lucha, pero al final son los que el equipo también tiene que mostrar su personalidad y demostrar que no se achanca, ¿no? Y que si hay que bajarse al barro se baja uno, ¿no? Sí, hombre, está claro. Sabemos que el fútbol en estas categorías, más de un 50% es la intensidad y en las ganas que le pongan, ¿no? Y sabemos que, vamos, llevamos la mayoría muchos años jugando a esto y sabemos que hay muchos partidos en liga que no van, bueno, muchos, algunos partidos en liga que van a tener estas circunstancias. Así que a remar todo y como tú dices, si hay que mancharse de barro, pues se mancha. Decíamos, Antonio, al principio que la cosa cambia poco porque los rivales tampoco han ganado, quitando al Alcalá del Valle. Y quizás lo positivo de toda esta jornada es precisamente que quede una jornada menos, ¿no? Sí, claro. Al acabar la jornada y estar las cosas igual, pues claro, lo positivo, digamos, es que quedan 3 puntos menos. Es decir, 3 puntos que los otros equipos no nos pueden recortar. Este fin de semana se recupera la jornada aplazada del pasado 4 de marzo. Y tal como están las cosas, nos queda otra que ganar en Barbate, supongo, ¿no? Porque los rivales van a tener también una jornada con choques bastante asequibles. Hombre, nosotros la semana pasada, antes de jugar este partido, nos propusimos que entre el partido de Cortillo y el de Barbate, pues había que sacar por lo menos 4 puntos. Porque aunque son dos rivales complicados y más fuera de casa, el líder como somos nosotros, uno de los dos tiene que ganar. Así que esta semana no nos queda otra que ir a por los 3 puntos, sí o sí. Quedan 8 partidos de liga. En casa tenemos a Medina, a San Bernardo Atlético Sanluqueño y La Salle. ¿Crees que sería suficiente con sacar estos partidos de casa para asegurarse el ascenso? Yo, si te digo la verdad, eso yo no pienso ni en que no vayamos a ascender, sinceramente. Yo mi pensamiento es en conseguir el primer puesto, porque tenemos que hacer las cosas muy, muy mal, muy, muy fatal, para no conseguir ese ascenso. Es mi pensamiento y es lo que... Y yo creo que es el adecuado. Porque ya que estamos ahí, ya lo bonito sería quedar primero. Y sabemos que tenemos equipo de sobra para conseguirlo, así que yo no pienso ni en ascender o no ascender, yo pienso en quedar en primera posición. Ya decimos, esos son los 4 partidos que nos quedarían en casa para lograr esa primera posición. Obviamente habría, pienso yo, que ganarlos todos en casa y rascar algo fuera. Fuera tenéis a Barbate, Algeciras B, a Espera y Juventud de Prado de Rey. Lo que se dice asequible por una cosa o por otra no parece, ¿no? Pues parece que no, porque, bueno, sobre todo yo le temo más que nada a Espera y Prado de Rey, que son equipos que en su casa son muy, muy fuertes y muy difíciles de batir. Pero bueno, yo creo que los partidos de casa, si hacemos las cosas como las llevamos haciendo durante toda la temporada y como sabemos hacerla, no tendremos problemas en sacar los 3 puntos. Pero bueno, fuera de casa sí que es verdad que esos 2 partidos son los que quizás tenemos más difíciles. Bueno, porque Algeciras, por ejemplo, es un rival que aunque juguemos fuera de casa te va a dejar jugar y te va a dejar más huecos para crear oportunidades de gol. Y ya sabemos que con esos equipos pues se os da bastante mejor que con los equipos que se encierran atrás, lógicamente. Ya para ir despidiéndonos, Antonio, en el plano personal, 17 goles a estas alturas de la temporada. Hombre, la verdad es que partidos como el del Federico Mayo te hubieran venido muy bien hubiera sido una buena oportunidad para engordar esta cifra. ¿Estás pendiente de ello o no le echas cuenta? Hombre, queda que no, de reojo se ve, porque es una oportunidad que no se presenta en toda la temporada y es una oportunidad muy bonita. Pero, hombre, primero, la verdad te fías en el equipo y en conseguir los 3 puntos en el partido, pero ya una vez que tienes eso seguro, pues la verdad que sí le echa un ojo a los goles. Y como tú dices, el partido de Federico Mayo me hubiese gustado más que nada jugarlo porque considero que sería un rival asequible para seguir anotando goles. Ha sido una faena porque pues los delanteros de los equipos rivales, sobre todo donde han conseguido mojar equipos como el Federico Mayo, que ha recibido pues una buena goleada esta jornada. Pues como decimos, Antonio, ya el próximo partido es el del Barbate. La hora del partido, la verdad, es que parece que está hecha hasta con mala leche, a las 11:30 a.m, ¿no? Pues sí, el año pasado creo que yo no jugué ese partido porque estaba lesionado, pero creo que era sobre esa hora también, lo pusieron, incluso más temprano. No sé si lo hacen queriendo o parece que sí, porque no es muy normal esa hora del partido. Más normal sería a las 12, pero a las 11:30, no sé, yo creo que lo harán con toda la intención del mundo para que nos tengamos que desplazar muy temprano. Pero bueno, que esperemos que no sea un condicionante para que nos traigamos los tres puntos. Hombre, el horario no tiene pinta de que lo hagan de cara a sus aficionados, no parece que sea una hora muy muy futbolera para traer gente a un campo de fútbol. Es que, vamos, tiene toda la pinta de que se ha hecho con doble intención, ¿no? Eso está claro, lo han hecho para cogernos más cansados, más dormidos, pero bueno, que eso no sirva a nosotros de motivación también. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por hablar con nosotros, por atendernos. Enhorabuena por ese punto, porque aunque pueda parecer poco, puede ser muy importante de aquí a final de liga, sobre todo porque, como hemos dicho, los demás equipos han hecho lo mismo y se queda la cosa así. Y bueno, y ahora a intentar buscar esos tres puntos antes del parón de la Semana Santa en Barbate, para lo que os deseamos toda la suerte del mundo, ¿vale? Pues vale, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. El Ubrique Unión Deportiva, que se plantó en los barrios ante el Cortijillos con el siguiente 11 titular: Alberto en la portería, Paco, Mario, Juanmi, Lolo, Antonio Domínguez Peluca, Aníbal, el Lobo, Juanda, Carlos Gil y Raúl Alguacil. También estuvieron Benji en el banquillo, Barra, Álvaro, Pedro Pablo, Fran y Juan. Fue la expedición que envió o desplazó, en este caso, Miguel Domínguez hasta la localidad de Los Barrios. Y en lo que se refiere ya a los resultados de la jornada, interesante porque había mucho duelo directo y ya decimos, se ha mitigado ese empate cero ante el Guadalcacín con el resultado del resto de equipos. Por ejemplo, La Salle no pasó del empate a uno en Facinas, tal como le ocurriera a Lubric Unión Deportiva en la primera vuelta. Si estuvo presente o el viento hizo acto de presencia en el partido en Los Barrios, imagínense en Tarifa lo que pudo ser. El Juventud de Prado de Rey, por su parte, se vio sorprendido por el Alcalá del Valle. Era un partido en el que teníamos esperanza de que el conjunto poblador consiguiera, pues en este caso, puntuar al menos, robarle algún puntillo al Alcalá del Valle, pero la verdad que parece que el Alcalá del Valle está muy metido ahora mismo en la competición con esas opciones de ascender y dio pocas concesiones al Juventud de Prado de Rey. El Atlético Sanluqueño B ganó 3-1 a la Divina Pastora Sanluqueña en ese derbi sanluqueño. El Espera venció 2-1 al Alma de África. El San Bernardo, y este resultado también es importante, ante el Puerto Real venció por 2-0 y se mete de lleno también ahí en la pelea. Son hasta 6 equipos, podríamos decir, 6 equipos metidos por 4 plazas. El Algeciras y el San Bernardo, que ahora mismo están fuera, están a 2 y 3 puntos respectivamente del ascenso, es decir, ahí pegado. Un poquillo más alejado está el Puerto Real, que está a 9, pero incluso al Puerto Real, este que está aquí no lo descartaría de cara a esos últimos 8 partidos. El Algeciras B y el Tarifa empataron a 1 también en ese duelo directo, que ya decimos, le hubiera venido de Perilla al Lubrico Unión Deportiva se hubiera ganado porque hubiera recortado puntos, no recortado, sino aumentado, mejor dicho, la diferencia con hasta tres equipos rivales directos. El Medina Balompié ganó 3-1 a Rivera y el Barbate venció a domicilio al Federico Mayo, el equipo que no se presentó en Ubrique el pasado fin de semana, por 1-5. De esta manera, ahora mismo en la clasificación oficial, es el Tarifa el que encabeza la tabla con 54 puntos y Ubrique Unión Deportiva segundo con 53, aunque todavía le tienen que otorgar los 3 puntos de la incomparecencia del Federico Mayo, que por cierto tampoco todavía no ha sido sancionado, tampoco ha sido sancionado, así que habrá que esperar. Vamos a ver si en este caso mañana, que es cuando se reúne el comité de competición, ya es aplicable esa sanción al equipo jerezano. El Alcalá del Valle es tercero con 52-51, tiene La Salle, le ha arrebatado esa tercera posición el Alcalá del Valle al equipo puertorrealeño, y ahora mismo son esos los cuatro equipos que están en zona de ascenso. 49, quinta posición para Algeciras B, 48 San Bernardo, 42 Puerto Real, 36 Medina Balompié, 35 Los Cortijillos, 32 Juventud de Prado del Rey, 30 la Divina Pastora Sanluqueña, 28 Barbate, 28 Espera, 24 Facinas, 23 Atlético Sanluqueño B, 17 Rivera, 16 Alma de África, cierra la tabla con 10 puntos Federico Mayo. Por cierto, con referencia al Juventud de Prado del Rey, que como hemos insistido durante este año 2018, desde que empezó el mismo, no había perdido ningún partido, creció como la espuma en la clasificación a base de sumar de 3 en 3 hasta hace dos jornadas, hasta la semana pasada, en la que perdió primera derrota de ese 2018 y ha vuelto a perder dos derrotas consecutivas del conjunto del Prado del Rey. Y que, bueno, pues en este caso han parado en seco esa progresión que había tenido en toda esta segunda vuelta. La próxima jornada, ¿qué nos depara? Pues en principio ya saben que este fin de semana no iba a haber partido. La delegación aditana de fútbol pues la había decretado como jornada de descanso, pero ha aprovechado pues para recuperar esa jornada del pasado 4 de marzo, en la que el Lubrique Unión Deportiva va a tener que desplazarse nuevamente hasta Barbate, como hemos comentado antes, el partido a las 11:30. Los rivales directos, pues fíjense, el La Salle con Atlético Sanluqueño B. El Alcalá del Valle visita Espera. Este partido puede tener también su interés, porque ya sabemos lo que es el campo del Espera, pero bueno, son casi vecinos, Alcalá del Valle y Espera, no sabemos si el Alcalá del Valle sabe perfectamente desenvolverse en esas situaciones. Bueno, dos equipos de la Sierra de Cádiz. El San Bernardo recibe a la Divina Pastora Sanluqueña y el Algeciras B al Alma de África. Por su parte, el Tarifa se mide a los Cortijillos. Esperemos que también le pase factura el estado del terreno de juego, que no se haya podido recuperar, porque aquello, si era un barrizal, creemos que poco tiempo tendrá para recuperarse de cara al próximo fin de semana, y también se deja a puntos el equipo del Tarifa. Bueno, y el Puerto Real, que se mide al Medina Balompié. Pues eso es lo que nos deja esta jornada, esta 26ª jornada de liga en la segunda andaluza. Bueno, vamos a seguir repasando. En este caso vamos a hablar de un partido que no se concluyó porque se suspendió a causa de la lluvia y del estado del terreno de juego del encuentro entre el Guadalcacín B y el Ubrique Unión Deportiva de la categoría juvenil. Como hemos dicho, solo se jugó una primera parte en la que al descanso se fue con ventaja el equipo local por 1-0. Nos comentan que quizás el Guadalcacín era un buen equipo, quizás superior al Ubrique Unión Deportiva, pero que el estado del campo, del terreno de juego, igualó la fuerza de los dos equipos. En esa primera mitad, el Ubrique Unión Deportiva gozó de alguna que otra ocasión, 3-4 ocasiones claras, mientras que su rival llegó una vez y marcó. Pero como hemos dicho, poco podemos decir ya de ese partido porque fue suspendido al descanso. La jornada en esta categoría juvenil nos dejó dos partidos más que sí se disputaron, el Olvera Espera 5-3 y el Marianistas 4, Escuela de Fútbol Paquete 0. Además del Guadalcacín B, Ubrique Unión Deportiva, también se suspendió el Bornense Atlético, Comarca de Jerez. Marianistas, con 3 puntos más, se mantiene lo más alto de la tabla con 33. 32 tiene el Guadalcacín B, los dos equipos ahora metidos en posiciones de ascenso. 31 Espera, 27 Olvera, 24 Amigos de la Cruz Roja, 23 Comarca de Jerez, 22 Pueblo Nuevo La Granja B, 21 Bornense Atlético, novena posición. Para el Ubrique Unión Deportiva, con 21 puntos también. Solo por detrás tiene al Jerez Club Balompié y a la Escuela de Fútbol Paquete B. También se va a recuperar en esta categoría juvenil la jornada 22, la del 4 de marzo, y en esa, precisamente, al Ubrique Unión Deportiva le tocaba jornada de descanso. Así que, otra más, que va a tener que descansar el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Ya en lo referente a la siguiente categoría, la categoría cadete, destacar que el Ubrique Unión Deportiva volvió a ganar, tercera victoria para el equipo que dirige Ángel Román, tercera victoria consecutiva, en este caso es la quinta de la temporada. Ha ganado más en las tres últimas jornadas que en todo el resto de la competición. El Ubrique Unión Deportiva, que sin embargo nos comenta, no jugó de forma muy diferente a como lo ha venido haciendo esta temporada. Tuvo cuatro ocasiones claras y de esas pues aprovechó dos para marcar. Mientras que el rival también marcaría en esa primera mitad. En una primera mitad en la que dominó el equipo local, basaba su juego en balones largos a los delanteros con la intención de romper la defensa ubriqueña. Por lo que los porteros ubriqueños estuvieron muy atentos, no tuvieron mucho trabajo bajo palos, pero sí tuvieron que estar muy atentos a esos balones largos y a la salida para romper ese intento del el equipo del Florida Club de Fútbol. Como decimos, esos balones largos que partían desde la defensa y con la intención también de buscar la segunda jugada con Ubrique Unión Deportiva, que presionaba desde en el centro del campo y con la intención también de salir a la contra. El 0-1 llegó a los 11 minutos, cuando en este caso José Antonio Corral robaba un balón a uno de los centrales del Florida Club de Fútbol y con una bonita vaselina batía al portero y ponía a su equipo por delante. Era el minuto 11. En el minuto 30 empataba el conjunto del Florida, en la que el delantero del Florida, en este caso, se fue por velocidad en las tres cuartas partes del campo y se quedó solo ante el portero ubriqueño y conseguía batirlo y poner el empate. Y en este caso sería David Muñoz, ante el descanso en el 35, el que pondría de nuevo al Ubrique Unión Deportiva por delante con un gol de falta directa. En la segunda parte se nos dejó un partido mucho más igualado, pero con la misma tónica, y el Ubrique Unión Deportiva muy bien plantado en su campo y muy bien plantado el conjunto ubriqueño para evitar cualquier reacción del conjunto del Florida, y ya decimos, intentando también sorprender y matar el partido. Sin embargo, podemos decir que la suerte estuvo esta vez con el conjunto ubriqueño, que en el descuento vio como uno de sus defensas salvaba bajo palos el que pudo haber sido el gol del empate. Sin embargo, esas situaciones que se daban antes, ahora parece que no. Parece que el equipo tiene no solo suerte, sino que sus componentes ya tienen esa confianza que quizás le faltaba en esos primeros partidos y que le ha faltado durante casi toda la temporada, y bueno, y fruto de ello es que enlace esa tercera victoria consecutiva. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Javier Gómez en la portería, Sergio David Jiménez, Cristóbal José Amaya, Valentín Fernández, Giovanni Semontiel, David Muñoz, Francisco Javier Pérez, Carlos de la Torre, Emilio González, Alejandro García Miranda y José Antonio Corral. También jugaron Miguel Jiménez, Francisco Gálvez, Juan Antonio Mariscal, Alberto Bonilla, Mario Mateos y Alejandro Corralero. Comentar que en este caso la jornada también dejó estos marcadores: Olvera 7, Afición Jerezista 2, Huea Sierra de Cádiz B 2, Arcos B 4, Alcalá del Valle 3, Espera 1, Gédula Balompié 1, Veteranos Jerez B 4, el partido Escuela de Fútbol Paquete Trebujena fue suspendido y el Atlético San José, Unión Deportiva Villamartín, terminó con victoria del Atlético San José por 2-1. Puerto Serrano comanda la tabla con 47 puntos, 46 Alcalá del Valle, 45 Villamartín, 41 Olvera y 40 Espera. Por detrás, Veterano Jerez B 38, Florida Club de Fútbol 35, UEA Sierra de Cádiz B 30, Atlético San José 30, Trebujena 28, Arcos B 22, Escuela de Fútbol Paquete 19, el Ubrique Unión Deportiva 13ª posición con 18 puntos, ya ha superado al Gédula Balompié. Con anterioridad pues estaba por delante en la tabla, pero con un partido más ya se han igualado los partidos y el Ubrique Unión Deportiva ya supera en 2 puntos al Gédula Balompié, que tiene 16, y Afición Jerezista cierra la tabla con 3. El Ubrique Unión Deportiva tendrá un hueso duro de roer este próximo fin de semana. Este próximo sábado se mide al Olvera en el partido correspondiente a la jornada 23 del 3 de marzo. Como decimos, se mide al Olvera el sábado a las 12 del mediodía. El Ubrique Unión Deportiva Infantil ganaba 4-1 al Puerto Serrano Atlético aquí en casa. Goles de Álvaro Villalba, Álvaro Garcés, Pablo Menacho y Manuel Benítez. Un partido con una primera parte rara en la que el Ubrique Unión Deportiva pues tuvo embotellado en todo momento al Puerto Serrano Atlético, un equipo que menos aguerrido que a lo que nos tienen acostumbrados los conjuntos policheros. Como decimos, lo tuvo embotellado al Puerto Serrano Atlético, el Ubrique Unión Deportiva, y gozó de innumerables ocasiones, podemos decir hasta 8 ocasiones claras, para haber inaugurado el marcador, una incluso de penalti que terminó fallándose. Parecía que era de esos partidos en los que no hay manera de perforar la meta al rival. Sin embargo, con empate a cero se fue el partido al descanso, y como decimos, sin embargo, el primer gol, el que abrió la lata, llegó de la manera más inesperada, de un rebote que puso al Ubrique Unión Deportiva por delante. A partir de ahí, parece que bajó el nivel de ansiedad de los jugadores por abrir el marcador. Estuvo de nuevo generando muchas ocasiones el Ubrique Unión Deportiva, y fruto de ello fueron cayendo los goles. Un partido totalmente controlado y en el que el rival apenas creó peligro, salvo el gol y otra jugada en la que se tuvo que emplear a fondo el meta del Ubrique Unión Deportiva, en este caso Sergio, que se hizo un paradón, uno de los porteros del Ubrique Unión Deportiva, queremos decir. Pues en este caso el Ubrique Unión Deportiva jugó con David López, el 11 titular, Adrián García, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Roldán, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Álvaro Rojas, Alejandro Román y Álvaro Fernández. También estuvieron presentes Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Iván Jaén, Álvaro Villalba y Álvaro Garcés. Una jornada en la que el conjunto, el principal rival del Ubrique Unión Deportiva, el Alcalá del Valle, no falló. Ganó 6-0 al Espera. El Olvera venció 2-1 a Afición Jerezista. UEA Sierra de Cádiz B 3, Arcos B 0. El Gédula Balompié 5, Veteranos Jerez B 1. Y el partido Escuela de Fútbol Paquete Trebujena también fue suspendido. Y Atlético San José 1, Villamartín 4. Alcalá del Valle y Ubrique Unión Deportiva comandan la tabla con 55 puntos. 53 tiene Olvera, 51 el UEA Sierra de Cádiz B, 41 Trebujena, 37 Villamartín, 32 Arcos B, 31 Gédula Balompié, 30 Puerto Serrano Atlético, 24 Espera, 23 Afición Jerezista, 15 Florida, 15 Atlético San José, 6 Escuela de Fútbol Paquete y 0 Veteranos Jerez. Comentar que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva es el Veteranos Jerez. En este caso, la categoría infantil, desde el principio estaba puesto en su calendario que iba a jugar este fin de semana. Y el próximo miércoles 28 será cuando recupere la jornada del 3 de marzo, en la que recibirá al equipo del Atlético San José. El Ubrique Unión Deportiva Levín perdió en Bornos ante el Bornense Atlético por 4-2, un partido que se rompió ya en la primera mitad, en la que el conjunto local se fue con un 4-0 al descanso. Un marcador ya muy difícil para el conjunto ubriqueño, que no tuvo una buena primera mitad, y ya en la segunda pues consiguió acortar distancia por mediación de Dani Borquez y de Álvaro Macías, pero ya no muy lejos de poder empatar, al menos de sacar algún punto del Luis Vega, Municipal Luis Vega. Lubrica Unión Deportiva jugó con Jaime Fernández, Julio Menacho, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López, Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández, Daniel Borque, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno, Pablo Rivera y María Morales. Ese fue el equipo que se llevó Mario Casilla, perdón, hasta Bornos. La jornada que nos dejó, pues, estos marcadores. Pueblo Nuevo, La Granja, 1, Comarca de Jerez, 8. Florida, Club de Fútbol, 3, Puerto Serrano, 9. Alcalá del Valle, 7, Villamartín, 2. Y Florida, Club Deportivo, Unión Deportiva, 3, Espera, 3. Comarca de Jerez sigue mandando en la tabla con 72 puntos. 66, Puerto Serrano, Atlético. 61, Liberación. Villamartín tiene 59, 54, Gédula. 53, Alcalá del Valle. 49, el Huea, Sierra de Cádiz B. 46, el Ubrique, Unión Deportiva. 40, el Espera. 35, Afición Jerezista. 32, Pueblo Nuevo, La Granja B. 28, Arcos B. 24, Veteranos Jerez B y Bornense Atlético. 22, Florida. 9, Florida Club de, Florida Club Deportivo. 22 puntos. 9, Florida Club de Fútbol. 3, Federico Mayo. Y cierra la tabla con 0 puntos el Ubrique, el Escuela de Fútbol Paquete Unión Deportiva. Del Ubrique queríamos decir que esta próxima jornada recibe en casa al conjunto de Alcalá, el conjunto alevín, que en este caso juega esta próxima jornada ante el conjunto de Alcalá. Y lo que se refiere a la jornada del miércoles que viene, en la que se recuperaría esa jornada 25 del día 3 de marzo, el Ubrique Unión Deportiva viajará a la Barca de la Florida para enfrentarse al Florida Club Deportivo. De los dos Florida, pues es el que está por encima en la tabla clasificatoria. Pues eso es lo que nos dejará esta próxima jornada. Quien goleó este fin de semana, o quienes golearon, fueron los otros dos equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Benjamín, que ganaba 1-7 al Bornense Atlético. 3 goles de Jorge Coronil, de Esteban Martín, Iker Pérez, Adrián Trujillo y Adrián Moreno. Esos fueron los goleadores. Un partido que comenzó con un homenaje al pequeño Gabriel, que hicieron los componentes de ambos equipos, que, bueno, de forma simbólica salieron con unos pececitos, unos pescaditos. Y bueno, una primera parte que se desarrolló, pues como podemos imaginar, como fue la jornada del sábado, con esas condiciones meteorológicas en la que, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva no se adaptó, digamos, bien a esa circunstancia, y que, bueno, quizás cargó mucho el juego en una banda, consiguió irse al descanso con una ventaja de 0-4. Ya el juego mejoró en la segunda mitad, a pesar de la dificultad de la lluvia y el frío, y bueno, pues fue mejor que la primera, y el Ubrique pues redondeó el marcador con ese 1-7. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que jugó con Juan José Manzano, José Antonio Pacheco, Juan Carlos Vilche, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cristian Maza y Jorge Coronil. Se fue el 7 inicial. También estuvieron Giovanni Jaén, Raúl Benítez, Esteban Martín, Adrián Villa, Bartolomé Alejandro Orellana, Adrián Moreno y José María López. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Arcos 3, Guadalcacín 0, Atlético San José 3, Puerto Serrano Atlético 1, Alcalá del Valle 5, Villamartín 1 y Florida Club Deportivo 2, Pueblo Nuevo, La Granja B 5. El nuevo líder de la categoría es el Arcos, que tiene 64 puntos. 58 tiene el Comarca de Jerez y 57 el Ubrique Unión Deportiva en tercera posición. Pues la verdad es que Arcos sí ha cogido ya mucha distancia con respecto al Ubrique Unión Deportiva, pero todavía pues tendría la posibilidad ahí de pelear por esa segunda plaza. Por detrás, Alcalá del Valle tiene 47, 45 Liberación, 41 Atlético San José Villamartín, 31 Jerez Deportivo Fútbol Club, 29 Pueblo Nuevo, La Granja B, 28 Puerto Serrano Atlético, 26 Marianista, 23 Guadalcacín, 21 Florida, 13 Veteranos Jerez B, 8 Bornense Atlético y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva también será el Alcalá, el conjunto de Alcalá, en este caso, al igual que le ocurre al conjunto del al conjunto alevín, el Alcalá del Valle, partido que en principio se jugaría el viernes a las 5:30 de la tarde. El miércoles 28 jugaría el conjunto ubriqueño ante el conjunto del Florida Club Deportivo Unión Deportiva, el partido que se jugaría en la Barca de la Florida. Pero ya decimos, este fin de semana, en este caso se juega en casa ante el, en principio, se juega en casa ante el Alcalá del Valle, y será el partido el viernes a las 5:30 de la tarde. Por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que goleó sin piedad al Gédula Balompié, 9-1. En este partido marcaron Jesús González 3 goles, Abraham Benítez, Eric Pérez, Arturo Gómez y David Domínguez, que también consiguió otros 3 goles. El Ubrique Unión Deportiva, bueno, un Gédula Balompié que se desplazó a Ubrique, pues en este caso con tan solo 7 jugadores disponibles. Ya saben que en categoría prebenjamín es fútbol 8 lo que se practica, 8 jugadores, y no llegaron ni con 8 el conjunto del Gédula Balompié, que obviamente lo pagó, y el dominio del conjunto ubriqueño fue muy super, fue abrumador. Jugaron Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González, David Martín y Eric Pérez. También lo hicieron Javier Bautista, Alberto León, Hugo Delgado, Mario González y Carlos Ramírez. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Pueblo Nuevo La Granja 3, Veterano Jerez 4, Bornense 2, Arcos 3, Villamartín 2, San José Obrero 5. San José Obrero líder con 43 puntos, lo mismo que el Pueblo Nuevo La Granja. 40 tiene Veteranos Jerez, 30 Arcos, 24 Villamartín, 22 Bornense Atlético, Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva en la octava posición. 12 puntos Florida Club Deportivo, 10 el conjunto del Zona Sur y 0 puntos el equipo del Gédula Balompié. Y bailar con la muerte no es culpar, yo prefiero que me mates o a bailar. Este fin de semana aprovecharán también la categoría prebenjamín para recuperar la jornada 21 del 3 de marzo, con lo que el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará al Club Deportivo Veteranos Jerez. Pues esto es lo que nos dejó la semana, el fin de semana, en lo que a fútbol se refiere, en lo referente a los equipos del Ubrique Unión Deportiva. El resto de la jornada, en fútbol modesto, en el grupo 10 de la tercera división, en este caso el Arcos empataba 1 en Algeciras, si baja algún puesto en la tabla clasificatoria, se pone ya a 10 de la fase de ascenso. Por su parte, el Guadalcacín perdía ante el San Fermín por 3-0. La próxima jornada, el Arcos se mide a Lebrijana, recibe en casa a Lebrijana, y el Guadalcacín al Atlético Sanluqueño. Como decimos, Arcos un décimo con 40 puntos a 10 de la fase de ascenso y tan solo a 8 de la de descenso, ¿eh? Y el Guadalcacín, que tiene 36 puntos, es decimocuarto y tiene ahora mismo pues el descenso a 4 puntos. Decimos esto porque es tanto Guadalcacín como Arcos son dos equipos con objetivos muy diferentes. El Arcos peleando por la fase de ascenso, pero en esta segunda vuelta pues ha venido el equipo abajo. Ha estado ocupando esos puestos o ha estado muy cerca, pero bueno, no consigue remontar el vuelo y cada vez se le está poniendo muy cuesta arriba el poder meterse en esa zona, cuesta arriba por no decir casi imposible, porque recuerden que quedan tan solo 7 jornadas para que termine la liga en esta tercera división, y parece que este año no va a ser como el año pasado, que sí se metió en esa fase de ascenso e incluso pues logró pasar varias eliminatorias. El año pasado fue una temporada espectacular la que completó el equipo arcense, y este año desde el principio pues ya no comenzó bien. Destituido muy pronto el entrenador con el que empezó la temporada, y eliminado a la primera de cambio de la Copa del Rey. El poder participar en esta competición fue algo histórico para el conjunto arcense, pero el sueño se diluyó muy pronto. En primera división andaluza, en la primera andaluza, en este caso el Villamartín goleó al Bejer Balompié 4-1, mientras que el Chiclana de Panadero, que mojó por cierto, vencía 5-0 al Chipiona, el primer gol obra del delantero ubriqueño, por cierto. Y por otra parte, el Gédula cayó ante San Fernando Vez por 2-0. El Gédula recibe a Chipiona en la próxima jornada, Villamartín al Balón de Cádiz y el Chiclana al Tesorillo. Destacar que pues ahora mismo el Villamartín es séptimo con 42 puntos, el líder es el Bazán con 62, el Chiclana es sexto con 44 y el Gédula penúltimo con 20 puntos. Pues esto es lo que nos dejó en esas dos categorías, tercera división y primera andaluza, en donde pues tenemos en este caso o equipos de la sierra o equipos en el que compiten jugadores ubriqueños. Antes de despedirnos, quedarnos con dos apuntes de baloncesto, lo referente al Cabu. El Cabu infantil de primer año perdía en casa frente al líder el pasado fin de semana, el pasado domingo, ante el DKV San Fernando, 29-45. El DKV San Fernando líder, con 14 partidos jugados, 11 victorias y 3 derrotas. El Cabu es, en este caso, el séptimo clasificado, séptimo de nueve, por lo tanto, con 4 victorias y 10 derrotas, las mismas que el Chajeva, que lo antecede en la tabla, y bueno, pues las 4 primeras posiciones, pues una distancia ya imposible, 7 victorias nada más y nada menos. La próxima jornada, que será ya el 8 de abril, el Cabu se enfrentará al Cádiz Club Baloncesto Gades. Y por su parte, el Cabu mini femenino, en este caso ganaba en casa por 44-3 a la Bandería La Colada Unión Linense de Baloncesto. Una victoria importante para el conjunto briqueño, que está ahí y apretando por intentar meterse en esas 4 primeras posiciones. Tiene 8 victorias y 6 derrotas. Trebujena y Adesa 80, 10 victorias y 4 derrotas. Y la próxima jornada, que como decimos ya será la del 8 de abril, el conjunto del Cabu se medirá a la Adesa 80, el equipo sanluqueño, que lo recibe aquí en casa, en Ubrique, mientras que el Trebujena se enfrentará al segundo, que es Candrai. Por lo tanto, puede ser una jornada propicia si consigue la victoria el equipo de José Antonio Orellana. Y por último, en lo que se refiere a la Liga EVA, el DKV San Fernando, que dirige el ubriqueño Juan Luis Esteban, vencía en esta jornada por la permanencia por 76-72 a Unicaja. Ahora mismo es octavo clasificado de este grupo por la permanencia de la Liga EVA, con 5 victorias y 7 derrotas. Tiene el mismo bagaje que Andújar, Jaén, Paraíso Interior y Benajavís, Costa del Sol, en los equipos que lo anteceden en la tabla. Y esta es solo una victoria de Unicaja y del Club Baloncesto Nova School. Así que no está la cosa tan mal para el conjunto briqueño, pero eso sí, tiene que intentar sacar puntos. Precisamente la próxima jornada, este fin de semana, viajan al Rincón de la Victoria para enfrentarse al Club Baloncesto Nova School de Cabo San Fernando. Partido fundamental para el equipo del técnico briqueño. No hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Ahora se quedan con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.